partida. No puedo estar tan mal, no tengo nada que perder. No tengo corazón, dinero, trabajo ni estudios. No tengo corazón, dinero, trabajo ni estudios. Perfecto, anarquista. Perfecto, anarquista. Perfecto, anarquista. Perfecto, anarquista. Corazón.